continuamos con esa línea, la línea de hoy de radio, del magazine de los viernes y sobre todo de la compañía de nuestros contertulios habituales. Aquí están en estas ondas, además de Diana González, que sigue con nosotros en esa mesa, no me voy. Nos acompañas, Diana, de nuevo, un placer como siempre. Vamos a saludar a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. Bienvenido. También están esos micrófonos Carlos Muñoz, economista y también habitual en estas ondas. Muy buenos días y me gustaría saludar porque sé que nos están escuchando desde Mojácar. Muy bien. Y nada, Belén, un beso desde aquí hasta Mojácar. Venga, pues un saludito para toda la gente de Mojácar que nos escucha a través de esas ondas. Y de inmediato saludamos también a nuestro amigo José García Molina, que se va a incorporar un poquito más tarde, pero tenemos en esa línea telefónica a Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras y jubilado ya. Buenos días, Emilio. Muy buenos días. Prejubilado. Prejubilado. Muy bien. Aprovechando las circunstancias. ¿Qué tiempo hay por mi tierra, Emilio? Pues malo. Está lloviendo a tope. Qué raro. Pero lo malo no es que hay que sacar la cazadora, que han bajado mucho las temperaturas. Ayer también por aquí, por Talavera, hacía bastante frío. Sí. Pero bueno, esto se lleva bien. Perfecto. Bueno, vamos con ese asunto, porque está acaparando todas las portadas. Y aunque sea una pincelada así por encima, vamos a hablar del Brexit. Las encuestas apuntaban a que un 54% de la población de Reino Unido, por supuesto, quiere abandonar la Unión Europea. El miedo a esa salida de la Unión Europea también golpeó a las bolsas, por un lado. Hemos visto que David Cameron visitaba Gibraltar y nuestro gobierno mostraba su enojo al primer viaje del ministro británico, que no se producía desde el 68, nada más y nada menos. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Concretamente, la cosoveranía. ¿La cosoveranía para el Peñón sería la solución para nosotros? A ver. Carlos Muñoz, como economista. Vamos a ver. Principalmente es economía, ¿no? Este tema. Sí, totalmente. Yo creo que esto es lesivo para los propios ingleses, para los habitantes del Reino Unido. Creo que el señor Cameron de la isla se ha lanzado ahí el órdago a ver qué pasa, a ver qué quiere hacer, un acto de demagogia quizás. Sería lesivo para los ingleses y sería para los británicos, y sería lesivo también para el resto de la Unión Europea. Económicamente no nos supone ningún beneficio y creo que saldríamos todos perdiendo. Así lo apuntan también las empresas. Están, bueno, haciendo una especie de convención con diferentes empresas en Liverpool durante estos días y las próximas 3 semanas. Y las principales compañías, ¿no? Pues tanto grandes como pequeñas, apuntan que la permanencia en la Unión Europea puede favorecer sobre todo a los bolsillos. Claro. José Miguel. Estoy de acuerdo con lo que han comentado. No es muy entendible esta situación, porque sí que es cierto lo que decía Carlos también, que perjudica a los ingleses, a los británicos, y perjudica a la propia Unión Europea, y a España también la perjudica muy directamente. Yo creo que por el tema del turismo, claro, nos perjudica también. Entonces, la verdad que no es muy entendible esta situación. Fío todavía que de aquí a que sea este referéndum, que creo que es el día 23, el día 23, efectivamente, pues ocurra como va a ocurrir en España, que las encuestas se equivoquen. Emilio. Bueno, yo es que la verdad lo del liberal este de Cameron no he entendido nada, porque se mete en cada charco que es muy difícil entenderlo, porque al final, con acuerdos o sin acuerdos, le pasará como a Noruega, estará fuera de la Comunidad Económica Europea, pero tendrá que llegar a pactos con la Comunidad Económica Europea para seguir sobreviviendo, porque dándole a la máquina de la devaluación de la libra una cosa y la otra y subiendo impuestos no va a arreglar nada, al contrario, yo creo que se van a perjudicar. Pero estos ingleses son así, ellos se piensan que con tanto referéndum y con tanto eso son los más demócratas del mundo, y lo único que hacen es arrastrar al resto, porque yo entiendo y creo, por lo que dicen los especialistas y por lo que puede decir aquí el compañero Carlos Muñoz, que es economista, ¿no? Y se coincide, es un gran agravio para la economía general de la Comunidad Económica Europea, pero sobre todo para a España la daría un buen meneo, porque hay mucho inglés residente aquí, hay mucha gente de la isla aquí, y yo creo que hay muchos negocios ya instaurados desde hace muchos años aquí que se verían perjudicados. Por lo tanto, ni bueno para ellos, ni bueno para España, y ni bueno para la Comunidad Económica Europea. Y yo voy a decir, como ha dicho ahora mi paisano, ojalá esas encuestas se equivoquen y sigan dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿También dices lo mismo, que ojalá se equivoquen igual que en España? No, eso ya no lo digo yo. No. No, porque las encuestas, mira, son encuestas y si valen por una cosa, valen para la otra, ¿no? Pero digo, en ese caso, que se equivoquen. José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos hablando del Brexit. Muy bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué os cuento? Sí. Pues, ¿qué te parece a ti esto? Pues que las cosas nunca son sencillas y cuando hablamos de decisiones tan importantes, desde luego menos, ¿no? Yo creo que habría que distinguir desde siempre entre lo que es una buena idea y cómo esa idea se acaba concretando o materializando, ¿no? Y está claro que la Unión Europea, tanto en sus dimensiones económicas como sociales, era una buena idea. O sea, una unión de estados que se pensaban desde la idea de una cooperación y de una solidaridad mutua que nos iba a hacer más fuertes a todos, pues ha sido siempre una buena idea. Y yo creo que la recibimos todos como justamente es una buena idea. Lo cierto es que luego en su materialización se ha visto que ni esos principios de solidaridad ni esos principios de cooperación han sido los que han primado y que han acabado primando más otro tipo de intereses u otro tipo de valores no tan halagüeños, ¿no? Y ahí es cuando hemos empezado a ver que algunos de esos estados, por distintos motivos y por distintas razones, se han empezado a plantear la posibilidad de marcharse de esa unión, ¿no? Vuelvo a decir que se cruzan intereses de todo tipo, intereses económicos, habrá algunos que son también ideológicos. A mí me gustaría pensar que en este caso el Reino Unido, pero da igual cualquier país de Europa, me gustaría pensar que quiere seguir formando parte de un conjunto y como idea la seguiremos defendiendo siempre. Pero lo que está pasando, y no me refiero solo a este caso, al Brexit, sino a otros momentos donde otros países han puesto en duda la permanencia, lo que me gustaría que se pudiera analizar es por qué finalmente esto, que es una buena idea, genera tantos problemas, ¿no? Y si efectivamente esa idea de unidad europea se está llevando bien o al final acaba siendo un invento para que a algunos, que es lo que nos suele pasar casi siempre, les vaya mucho mejor que a otros, ¿no? Entonces, bueno, ojalá el Reino Unido decida quedarse, pero también ojalá revisemos el modelo sobre el que estamos construyendo la Unión Europea, el modelo económico, el modelo de cooperación, el modelo, digamos, social, especialmente, que yo creo, insisto, en que si se hiciera un poquito mejor, atendiendo un mayor criterio de igualdad y de cooperación, es una muy buena idea que nos iba a favorecer a todos, ¿no? Uh-huh. ¿Opinas igual? Buenos días, José. Buenos soy Carlos. Días, ¿opinas igual que Pablo Iglesias de salirnos del? No, yo opino. No pregunto, no, no es un. Sí, sí. A ver, no sé exactamente lo que ha dicho Pablo. Sí, de salirnos de la Unión Europea. Sí, claro. A ver, yo creo que en serio lo digo no por la Unión Europea, lo digo casi siempre porque me parece que es una idea muy simple que cualquiera puede entender, ¿no? Mirad, cuando por ejemplo me preguntan por la confluencia, ¿no? Yo digo, oye, la confluencia política siempre es una buena idea, a priori. Lo que pasa es que una buena idea tiene que encontrar los buenos momentos, las buenas coyunturas y las buenas formas. A veces, y lo sabemos todos, una relación que a priori puede ser muy buena puede acabar siendo un problema, ¿no? Si no encuentra el momento y las formas de concretarse bien, ¿no? Pero eso nos pasa también en la vida. A veces estás muy enamorado de una persona y resulta que eliges un mal momento para ir a vivir con esa persona, por ejemplo, y la relación va mal, ¿no? O sea, que las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino que lo son en función de cómo se materializan. Pues con la Unión Europea ha pasado igual. La idea de una Unión Europea unida, fuerte, cooperante, solidaria, es una idea fantástica. Lo que pasa es que cuando nos hemos puesto a ponerla en marcha, han acabado apareciendo los intereses de algunos países, de que yo soy más fuerte, yo soy más, no sé, yo te exijo a ti que cumplas los criterios de déficit, pero yo los puedo incumplir 14 veces y no pasa nada. Entonces, claro, cuando esa unidad no es una unidad, sino que se basa en algunas relaciones que a veces, digamos, dificultan las cosas a unos para que se las favorezcan a otros, es normal que surjan conflictos. Pero entonces sí que estarías dispuesto, tal y como está concebida ahora la Unión Europea, sí que estarías a favor de salirnos de ella. No, para nada. Vamos a ver. Uh-huh. Yo creo que para cambiar las instituciones hay que estar dentro de las instituciones. La posición cómoda es decir, todo está muy mal y desde fuera, y desde una especie de pureza de no mancharnos las manos, decir hay que acabar con las cosas o no hay que estar en las cosas. No, las relaciones se cambian desde dentro, estando dentro e intentando mejorar las cosas desde dentro. Yo creo que nosotros nunca hemos dicho que queramos salir de la Unión Europea. Lo que hemos dicho es que no queremos este modelo de Unión Europea. Pero que no queramos este modelo de Unión Europea no significa... José, tengo el audio aquí. El audio le tengo. ¿Sí? ¿De cuándo es eso? De cuando sea. No, vamos a ver. Es que Pablo Iglesias está en el panorama político de hace 3 años. Seamos serios. Cuando yo tenía 6 años decía que quería ser bombero. No, hace 6 años, no hace 3. Hace 3 que creo que Pablo Iglesias... Bueno, hace 3 años, lógicamente, era comunista y ahora socialdemócrata. Entonces, bueno, si cambia tanto las ideas... Yo me gustaría, en serio, que algún día, Carlos, y te lo digo con todo el cariño, hiciéramos debates de verdad. Pero debates de verdad. Y me refiero a debates de verdad a que todo el mundo sabe que las coyunturas, y lo acabo de decir, cambian. Y que las ideas no son eternas ni las posiciones. Alguien que diga que toda la vida ha defendido la misma idea, miente. No, por supuesto. Y eso te pasa a ti. Sí, por supuesto, pero es que vamos, en 3 años ha cambiado completamente entonces. Quería salirse de la Unión Europea, era comunista, ahora socialdemócrata y ahora no. Si lo sé, no nombro el Brexit, ¿eh? No. Si lo que pasa es que, en serio, el gatillo fácil, digamos que convence a la gente que convence, a mí me parece bien. Lo que pasa es que a mí no me vas a encontrar en este tipo de panfletos, digamos, rápidos del comunismo, Venezuela, Irán. Es que cada programa estamos con la misma cosa y, sinceramente, a mí me aburre. Vale, porque a mí no nos aburramos ninguno ni los oyentes tampoco, ni aburramos a los oyentes, no es nuestra intención. ¿A vosotros os pasa que vais por la calle, porque digo yo, que me para mucha gente, nadie me pregunta ni por Venezuela, ni por Irán, ni por... La gente me pregunta qué pasa con el trabajo, qué pasa con las instituciones... Lo que le importa realmente, ¿no? Efectivamente, pero escucha, es que esta hondanada de determinados medios de comunicación y de determinados partidos... Es absolutamente, lo voy a decir así. Es que la hemeroteca justiciera hace mucho daño. Vamos a ver, a meternos de lleno en ese debate que sé que ahí también vais a opinar cada uno una cosa, a ver si nos ponemos de acuerdo en eso, porque hablabas de fortaleza. Mostraron, o al menos intentaron mostrar esa fortaleza, los diferentes candidatos. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque los partidos rediseñan esas estrategias de campaña tras ese debate. A ver, ¿quién quiere abrir? ¿Cómo lo vio? José Miguel, por ejemplo. Que no quiero que te aburras, José Miguel, a ver. No me estaba aburriendo. Ah, vale. No me estaba aburriendo. Perfecto. Lo que pasa es que hay determinadas cosas que, bueno, vale, se oyen y ya está. No, en cuanto al debate del otro día, a mí el formato, debo decirlo, lo digo muy sinceramente, no me gusta. No me gusta nada. Me parece un formato muy encorsetado. Vamos, el cálculo al final de tiempos que habló cada uno, realmente era un tiempo mínimo, el que realmente en las 2 horas y pico de debate. Y por lo tanto, yo creo que no, que habría que buscar otra fórmula distinta. Los debates son muy buenos, yo soy partidario de los debates, pero no con ese formato que se... ¿Crees que cambian ideas, intención de voto los debates? Pues me da la sensación que con el debate del otro día... No, el del otro día nada, sí. Muy poco. Y además yo creo que fue un debate demasiado tempranero en cuanto al tiempo. Yo creo que un debate debe ser más hacia mitad de campaña que realmente al principio, que todavía no hay ni siquiera esa conciencia de... Sí, más hacia el voto indeciso. Claro. Y luego en cuanto al contenido, las diferentes intervenciones, yo creo que Rajoy estuvo, como siempre, en su línea intentando justificar los 4 años de gobierno... dando algunos datos y algunas comparaciones inciertas. Una que fue escandalosa fue el tema de China, cuando manifestaba que en China no se pagaban, no había pensiones, 0 euros de pensiones, y no es cierto, son 300 y pico mil millones de euros lo que China destina a pagar las pensiones. Que sean pocas, bueno, en eso ya no entro, pero que el presidente del gobierno de España diga que en China no se pagan pensiones, para ponerlo como ejemplo y para poner en valor las raquíticas pensiones que se pagan en nuestro país en estos momentos, y sobre todo desde que gobierna el Partido Popular, pues más todavía. Y luego el resto, pues el resto yo creo que cada uno cumplió con su papel, con el que tenía encomendado. Sí me sorprendió bastante la posición de Pablo Iglesias en cuanto que no es su forma habitual de actuar, y estuvo en una posición ahí como intentando nadar y guardar la ropa, como se suele decir. No es el Pablo Iglesias habitual, creo, me imagino que será una pura estrategia de campaña el intentar, bueno, pues moderar mucho su forma de actuar, sus intervenciones, no ser tan crítico como lo ha sido hasta ese momento. Pero bueno, entra dentro de, vuelvo a repetir, de lo que son las estrategias. Pero yo creo que al finalizar el debate, poca gente cambió su posición con respecto a lo que pudiera tener anteriormente ya decidido. Sí. Emilio, ¿cómo lo viste tú? Bueno, pues yo es que la verdad, el debate en sí no me sacó de nada. No me sacó de nada, nada más que de ver los perfiles de los candidatos, en el cual la estrategia, primero, que es muy pronto, pero con el consentimiento de todos ellos, para poder luego corregir hasta el día 26, pues los errores que ellos mismos hayan podido decir que tienen. Pero a partir de ahí, yo creo que el que más me ha defraudado ha sido el líder del PSOE. Me ha defraudado porque le vi mal, y además siempre repitiendo lo mismo, cuando luego al final le ataco y no le ataco, y estoy cogiendo a este nuevo socialdemócrata que ha salido ahora nuevo, que se llama Pablo Manuel Iglesias, que la verdad le ofrecía siempre estar en el gobierno, y venga a estar en el gobierno, y venga a estar en el gobierno, como si ya tuviera él esa mayoría que le dan las encuestas, que yo creo que por el camino se van desvirtuando un poco. Y en el otro lado he visto también a este chico catalán que nos daba clases, porque la ética, la democracia interna del partido, y todos los temas de las cuentas transparentes, todo esto, y resulta que aquí en Cantabria nos pone a Félix, el cómico y un actor muy bueno, una bella persona, y nos le pone desde Cataluña con el dedo. Quiero decir que es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, y por lo tanto, este chico, pues, que vaya a dar clases pues a su contorno de allí de Cataluña, o esos que le pueden convencer, porque de lo demás nada. Y luego estaba jugando con eso de que sí, tú no, y al final ya se ha visto de que lo que le importa es la continuidad o no de Rajoy, lo que no quiere decir que no pacte con el PP. Ese es el tema. Y luego, en sí, en todo lo que dijeron, ninguno va a mover un voto. Como no lo vayan moviendo al transcurso de la campaña que se tenga. Y luego, una salvedad, yo creo que los periodistas que han manejado el tema, a mí me parece de que les faltan muchas tablas, y hay que ver los debates de Estados Unidos. A una pregunta de cualquier locutor de estos, tiene que haber la picardía y el saber estar del periodista de meterle los dedos en los ojos a los candidatos y que llevarles a su terreno, y no que salgan por las de Pavía, porque salen por las de Pavía, ahí estás tú con tu experiencia para volverle a replicar. Y yo creo que algunos de ellos, por no decirte los tres, se quedaron a medio gas. ¿No estaría pactado eso? ¿No estaría pactado eso? De que no hubiera la réplica. Está pactado mal. Malo. Fatal, exactamente. Está pactado, entonces. Es que sí que me llamó la atención eso, de que no contestaran a las preguntas. Pero hombre, que yo me pregunte a ti, porque claro, hay una pregunta, ¿y con quién vas a pactar? Porque yo ya sé, yo voy a ir a votar para poder seguir hablando. Yo voy a ir a votar, pero a mí me gustaría que a quien yo voy a votar sepa con quién me va a pactar, porque a lo mejor justo no lo voto. Ese es el tema, y aquí se juega con los ciudadanos en el voto. Luego con los votos, lo que a mí me sale de los chismes, como se suele decir, o me lo paso por el arco de los triunfos. Y claro, luego viene que si la gente está mal, que si hay un optimismo raro, que si no quiero participar. Claro, ¿por qué? Porque es que al final juegan con una idea que a lo mejor es muy buena, y luego te la trasladan a un Pablo Iglesias, que por mucho que se me haya disfrazado, yo digo de los que no le voy a votar, ni quisiera que a quien yo vaya a votar me vaya con ellos, por supuesto. Pero bueno, ahí están las cosas, y las urnas son las urnas y se manejan. Pero estas cosas son las que, si tú preguntas, hombre, sácale y tírale de la lengua hasta que confiese. Sí. Pero no han tenido ese valor. Escuchamos a José, después a Carlos y Diana, que nos cuenta pues algunas cosas del debate. Pero antes, José, cuéntanos. Pues a ver, dos cuestiones. La primera, a mí el debate me pareció profundamente aburrido, por algo que ya estabais comentando. Estaba todo tan enlatado, tan encorsetado, con una realización, lo voy a decir tan, iba a decir sobria por ser elegante, pero realmente era una realización rancia que sinceramente como debate, y lo digo casi como espectador, en primer lugar, como debate, es verdad que no aportó casi nada más que una especie de cosa muy plana, que no creo que sean los debates que nos merecemos. Debería haber bastantes más debates y debería haber, y en eso coincido con los compañeros que han hablado, debates mucho más ágiles, mucho más de una cierta, bueno, digamos, de toma de posición política y con una cierta pasión donde se pueda, de alguna manera, debatir en serio. Esto era un conjunto de monólogos y de respuestas más o menos enlatadas y la verdad es que a mí me parece que cuando, si me preguntan quién ganó y quién perdió, pues yo creo que perdimos casi todos, ¿no? Perdimos casi todos, pero por el propio formato del debate, que sinceramente a mí me defraudó muchísimo. ¿Qué lecciones extraigo del debate? Pues extraigo básicamente dos lecciones y yo ahí, bueno, sí coincido en una cosa con Pablo, porque creo que es lo que estamos viendo, que el 26J solo va a haber dos opciones, o un gobierno del Partido Popular y quien quiera apoyarle, o un gobierno de Cambio y de Progreso que pasa necesariamente porque PSOE y Podemos se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la segunda parte? Me parece que ahora mismo no hay más opciones para tener una mayoría parlamentaria. Solo hay dos posibilidades. El tablero, digamos, se ha dividido de nuevo y ese centro que PSOE y Ciudadanos han intentado se queda muy estrecho. Y ya lo vimos, no lograron el apoyo de nadie. Ellos dicen que no les votó Podemos, es que no les votó nadie el intento de investidura. La segunda lección que extraigo, viendo la persistencia en la que Pedro Sánchez estuvo a la hora de acusarnos todo el rato de que no le habíamos facilitado a él la investidura y ante su negativa a responder. Era una realidad. Sí, es la realidad, pero entró en bucle. O sea, dedicó todo un debate a decir, vosotros no me hicisteis presidente. Y, perfecto, si ese es todo el mensaje que tú tienes sobre tu proyecto de país, no, creo que es un mensaje que deja bastante... No me hicisteis presidente, pero, no. Pero votasteis no con el PP para que no hubiese un gobierno del cambio, sí, que es distinto. Sí, exacto, efectivamente. No es, ese es vuestro no discurso. La realidad es que nadie en ese hemiciclo quiso ese pacto que vosotros habéis hecho. Pero bueno, da igual, no voy a entrar ahí, yo no quiero hablar. Ese es vuestro discurso. Parece que nos queda otra cosa nada más que hablar del pasado. Yo voy a hablar del futuro. Y el futuro se llama, y a mí me lo dejó clarísimo Pedro Sánchez, el futuro se llama Gran Coalición. Y eso está toda la maquinaria en marcha para que finalmente... Ya estamos vosotros, otra vez. La gente, no, si es que es clarísimo. Solo hace falta leer los periódicos y leer las señales y leer pero lo que está diciendo... Es que eso también lo decís en las elecciones del 20 de diciembre, José. Claro, y la gente, ya, esto de que viene el lobo, de que viene el lobo... Si el lobo... está bien. José Miguel, el lobo está claro que somos nosotros. No. Ya os gustaría ser el lobo. El lobo es el PP. Decía Pablo Iglesias. Es que me resulta muy curioso que estemos durante todos estos días desde Podemos hablando del pacto de que los socialistas tienen que apoyar a Pablo Iglesias, no os he oído ni una sola vez hablar de la posibilidad de ganarle al Partido Popular, que es lo que los ciudadanos quieren, que José el Partido Miguel, Popular deje de gobernar. Los ciudadanos no. Una inmensa mayoría de ciudadanos. José Miguel, si tú me escucharas, de verdad, creo que no dirías lo que estás diciendo. Sí, sí. Primero, he hablado todas las veces que he hablado que nuestro objetivo es darle el zarpazo, además me gusta decirlo así, al Partido Popular y el zarpazo al PSOE. Eso vendrá por el camino o no, me importa muy poco. Mi enemigo no es el Partido Socialista. No, ya lo dijo Pablo Iglesias. Son las políticas del Partido Popular. Nosotros hemos dicho 500.000 veces que tenemos que ir a un gobierno de coalición de PSOE con Podemos. No hemos dicho ni que ellos tengan que apoyarnos a nosotros ni nosotros a ellos, sino que tenemos que ir juntos. Esto es lo que estamos diciendo para cualquiera que quiera oírlo. Pero el Partido Socialista no dice nada, que es una forma muy sutil de decir, mirad, ya veremos cómo va la cosa, pero todo está preparado. Vicente Tirado, vicepresidente segundo de las Cortes, se despachó ayer dando por hecho la Gran Coalición, vicepresidente segundo de las Cortes del Partido Popular, dando por hecho la Gran Coalición, el PSOE deja que gobierne el PP en España y nosotros os apoyamos aquí a nivel autonómico y municipal. Lo ha dicho claramente, solo hay que leer la prensa. No lo estoy diciendo yo. Vamos a ir conociendo más opiniones. En esto hay un problema. Un segundito nada más. Hay un problema en esto que dice Vicente Tirado, o lo puede decir Cospedal, o lo puede decir Rajoy, o lo puede decir quien quiera del Partido Popular, y es que el Partido Socialista quiera. Y no vale escuchar o poner en boca de los dirigentes del Partido Popular que la Gran Coalición, y no poner públicamente lo que están diciendo los responsables del Partido Socialista. Si es que yo, es que yo, es que yo todos los días, es que yo todos los días, José, todos los días a Pedro Sánchez decir que el Partido Socialista no va a facilitar ni con su voto a favor ni con la abstención que gobierne el Partido Popular. Pero es que lo está diciendo todos los días. Es lo que sí va a hacer. Dice lo que no va a hacer. Perdona, lo que vayamos a hacer después del día 26 está muy claro, que no vamos a gobernar ni vamos a facilitar el gobierno del Partido Popular. Y el resto vendrá en función de lo que los ciudadanos decidan. Y, por cierto, y de lo que vosotros decidáis también. Por supuesto. Porque podíais haberlo decidido hace unos cuantos meses y podíamos tener un gobierno del cambio en este país y no habéis querido, habéis votado con el Partido Popular en contra de un gobierno socialista. Lo que seguramente quiere decir, José Miguel, para cualquiera que analice, que nosotros vamos a intentar volver a hacer la misma jugada y si Podemos no nos apoya, pues bueno, a ver qué pasa. Vosotros, en serio, el Partido Socialista, tendréis que explicarle a vuestros militantes socialistas ¿por qué hacéis un pacto con Ciudadanos que tiene la misma política económica y social? Que no hemos hecho ningún pacto, que no hemos hecho ningún pacto con Ciudadanos. ¿Ah, no? Te lo vuelvo a repetir. No hemos hecho ningún pacto con Ciudadanos. Hemos firmado un acuerdo de 200 medidas para llevar adelante. Y esas 200, te lo dije hace 15 días en este mismo programa, esas 200 medidas se os puso encima de la mesa y dijimos, ¿en cuáles estamos de acuerdo de estas 200? ¿En 80, en 100, en 120? ¿Vamos a ponerlas en marcha? No vamos para a enumerar este esas medidas, ni mucho menos. Vamos solo a ir avanzando. Cosa, solo una cosa, por favor. Oye, Raúl. Sí, sí. No es un mercado. Raúl, sí. No se derogaba la reforma laboral. Yo la verdad laboral, que si solamente sí. Se lleva el debate entre Podemos y el PSOE. Claro. Por pues eso, me parece que tenemos más opiniones. Está. Carlos Muñoz, bueno, estaba ahí intentando también dar la suya. Lo digo porque es que aquí suya. En la calle, sí. En la calle las cosas se ven de otra manera. Yo entiendo a José Miguel, entiendo al compañero de Muy bien, sí, Emilio, perfecto. Podemos, pero hay cosas que están... Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema grande, muy grande. Muy grande, que es que Pedro Sánchez es una cosa y los varones del PSOE es otra. Uh-huh. Y es otra. Y dice el de Podemos, el compañero de Podemos, que Pedro Sánchez tal y cual. Mira, aquí hay una cosa que se llama cómo está el partido. Y el partido está que acaban de darle Pablo Manuel Iglesias en la línea de flotación estos días atrás al PSOE, y solamente nombrando a Zapatero como asesor del nuevo socialdemócrata. Pero eso es una chorrada, Emilio. Perdona la expresión, pero es una chorrada. Yo no te he molestado y te lo digo de verdad, Camacho. Yo serán chorradas, serán, pero lo que hacen es molestar a la gente que va a votar al PSOE. Hombre, claro, si es que me molesta a mí, Emilio, por eso digo lo de la chorrada. Te molestará a ti, pero hay que salir rápidamente y no se sale diciendo que eso es incierto. Y claro, que te salga Zapatero diciendo que es el mejor presidente que ha tenido la democracia española, pues lo puede decir con lo que hemos tenido que aguantar. Pero este tema es muy grave cuando te dice que les están asesorando. Es verdad que se han ninguneado de Pedro Sánchez cuando ha estado Bono y Zapatero y él comiendo en su casa. Y estas cosas son las que hacen mucho daño a la gente del PSOE, a la gente socialista de base o a la gente de izquierdas, que aunque no tenga carnet de militancia del PSOE, vota al PSOE. Y esas son las cosas que fastidian. Y es más, y te lo digo con toda sinceridad, la decadencia ahora mismo del PSOE no la tiene la culpa nadie, nada más que Pedro Sánchez. Por su inconsciencia, es mucho más listo Pablo Manuel Iglesias, dándole tiza y tiza y tiza, como se suele decir, que él, con esa manera de dejarse llevar hoy día, hoy con el sol, mañana con la sombra, y al final no sabemos a dónde nos lleva. Ese es el problema, y es como se ve desde la calle. Tú eres diputado, tenéis una estrategia, tenéis que estar en el tema, pero si es verdad que los que andamos por la calle, los que vamos a ir el día 26 a votar, que yo animo a todo el mundo que vaya a votar, porque lo que más me fastidia es que encima luego los que no votan nos den clases a nosotros y tengamos que escuchar las cosas, pero que vayan a votar, pero que se sepa lo que se va a hacer. Pero es que los lo demás también andamos por la calle, y oímos a los la gente. Periodistas lo hacen muy mal. Que lo hacen muy mal los periodistas. Bueno, a ver si lo hacemos bien. Yo pienso una cosa, que Zapatero ahora está pensando en el dicho ese de quién malo vendrá, qué bueno me hará. Y creo que se está regocijando en las palabras de Pablo Iglesias. Pero Emilio, yo creo que la culpa de todo esto que está pasando en el PSOE no la tiene solamente Pedro Sánchez, la tiene todo el PSOE, que bueno, no tuvieron en esta segunda comité federal, no hubo suficientes avales para cambiar el secretario general, ¿no? Fue así. ¿No tengo entendido algo de eso? No. Bueno, no ha habido ninguna intención de hacer... No ha habido ninguna intención ni nada de nada, ¿no? Absoluto. Entonces, bueno, pero la culpa de todo lo que está pasando, sigo pensando que le tiene la el Comité Federal del PSOE, que está permitiendo lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez. Pues sí, hombre, pero es que... No es Pedro Sánchez el único que decide, creo. Vamos a ver si lo hacemos bien, por lo menos nuestro trabajo, Diana. ¿Qué vimos en ese debate? Nosotros vamos a tratar de volver al debate porque eso está claro que para todos, bueno, pues el debate decepcionó. La gente quizás esperaba otra cosa, pero yo quiero preguntarle a nuestros tertulianos qué pondrían ellos, qué tendría que tener el debate para realmente captar esa atención de los ciudadanos, para que los ciudadanos se quedaran contentos. Cada uno de ustedes, ¿qué utilizarían? ¿Qué herramientas pondrían a favor de los candidatos para que la gente, no sé, se quedara con otra cosa? Con algo más, ¿no? Pues lo que hablamos, son muy poco tiempo con el y tú más, los piques entre ellos. ¿Qué necesita el debate? Yo pensaría que, como decía José Miguel, que unos periodistas más incisivos y seguir insistiendo hasta que me respondas la pregunta. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Ah, perdón, sí ha sido tú, perdona. He sido yo, ¿eh? Sí, pues periodistas más incisivos y que Piqueras se ha quejado de que él no podía preguntar, claro, y que se resignó a ese segundo plano porque veía que le interrumpían todo el tiempo y que no se le iba a plantear la pregunta. Estamos haciendo un debate pues cerrado y estamos, no es un debate, es un meeting. Uh-huh. Meeting de que cada uno expone lo suyo y ya está. Y una pequeña lucha entre ellos y fuera. No, quiero más. Quiero que no se vaya de ahí hasta que no responda eso, el tema de los pactos o el tema de la solución económica, pero con palabras y con datos. Con datos más que con palabras. No con palabras porque, bueno, las palabras se las lleva el viento. Quiero datos. José Miguel, después de tantos años en política, ¿qué le faltan a estos debates que parece que a la ciudadanía no convencen? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Y estoy de acuerdo con los debates, ¿eh? No lo sé, yo creo que nadie tiene... Probablemente hubo un momento en el debate, si os acordáis, una repregunta que hizo Vicente Vallés a Rajoy, que le sentó muy mal, por cierto, esa repregunta. Fue el único momento así de los periodistas que quizá le podía poner en apuros, en este caso a Rajoy, pero que lo podía haber hecho con cualquiera de los otros tres candidatos que allí estaban. Probablemente ese formato más abierto, no encorsetado en cuanto a los temas que se tratan. Es decir, no, vamos, primero este apartado económico, luego el social, luego tal... No sé, yo creo que debe ser más abierto en ese sentido, porque si no al final tú llevas preparado, tú sabes que tienes dos intervenciones en cada uno de los bloques, te llevas tu discursito más o menos preparado y ya está. Y eso yo creo que a la gente no le convence. A mí me extrae, sobre todo en el primer bloque, en el económico, yo estaba convencido que había mucha gente que cambió de canal. Porque además es un tema muy muy técnico, sí. que a la gente, bueno, pues tampoco le llega. Y empezar además por ese, yo creo que la gente se aburrió bastante al principio. ¿Cuál es el formato? Pues yo realmente no lo sé. Yo pienso una cosa, que es lo que ocurrió con Albert Rivera cuando sacó tema de corrupción del Partido Popular, sacó temas de Podemos y del PSOE no dijo nada. ¿Y? Me llamó muchísimo la atención porque, bueno, todos tienen que callar. Vamos a escucharle. Sí. A ver, yo coincido en dos cuestiones. Me parece que una manera de que estos debates no fueran tan encorsetados y aburridos sería, primero, no llevar pactado absolutamente todo. Es decir, miren, aquí tenemos tanto tiempo y vamos a ver cómo nos manejamos. Y para eso los periodistas, aparte de ser insidiosos, en el fondo debieran ser, sobre todo, moderadores del propio debate. Pero es que las preguntas eran retóricas, porque en el fondo no había preguntas, eran bloques de contenidos. Bueno, ¿qué vais a hacer en economía? ¿Qué vais a hacer en políticas sociales? ¿Qué vais a...? Eso ya está en los programas. Me parece que lo realmente... Y cualquiera que quiera saberlo, se lee el programa y ya está. O incluso va a un meeting o a un acto. Yo creo que los debates debieran ser completamente abiertos. Es decir, que llegáramos sin nada... entre comillas, pautado, más que haya una distribución de tiempos más o menos equitativa, y por eso digo lo de la moderación de los periodistas o de quien esté ejerciendo esa función, pero que sea sobre todo un debate donde la gente, la gente misma, los espectadores o los presentadores puedan preguntar lo que les dé la gana y hacer que se confronten un poco en esas ideas los candidatos. Estaba todo demasiado enlatado y uno llegaba, soltaba su speech y como mucho efectivamente había un intento de recriminación casi por parte de otro, pero que no daba pie a un verdadero debate. Entonces, a mí me han gustado más o me gustan más esos formatos donde no se trata de que el candidato exponga lo que van a hacer, sino donde directamente se pregunta, se conversa Y sé que es más difícil hacerlo a cuatro que a lo mejor a dos, ¿no? Como en otros formatos que hemos visto en otras cadenas donde se sientan en una mesa y ala, a charlar. Pero creo que hay que tender hacia eso, hacia una espontaneidad y ver efectivamente cómo se manejan los candidatos sin saber de antemano las preguntas, los tiempos. Yo estoy con José Molina, perdona que te interrumpa, pero es realmente complicado para nosotros los periodistas hacer ese tipo de formato, porque en este caso, señores, les puedo asegurar que la tertulia política espontánea, los asuntos que tratamos y nuestros aquí, invitados no saben de antemano de qué vamos a hablar. No hay nada preparado en absoluto. Pero bueno, yo hablo de mi experiencia como periodista, y bueno, nosotros tenemos en Talavera de la Reina un magazine local, y les puedo asegurar que hay invitados que si no saben los temas de antemano no vienen a debatir. Sí, pero esa es la dinámica que hay que romper. A mí me pasa, es verdad que me pasa a veces que no sé, cuando vas a la televisión o a la radio o incluso a un periódico, me dicen, ¿quieres que la última vez en radio en Radio Televisión Castilla-La Mancha me decían, ¿quieres las preguntas? Y yo decía, no, por favor, pero no, es que hay gente, esto que estás comentando, Marina, es que hay gente que si no le das las preguntas de antemano, no viene o no contesta. A mí eso, sinceramente, creo que se tiene que acabar, y uno tiene que llegar con lo que sabe y con lo que no sabe, y no pasa nada. A lo mejor hay cosas que no sabe, y yo creo que hay que también perderle un poco el miedo. Es que se pierde la frescura, yo creo, sí, y claro, bueno, realmente la forma en la que se defiende esa persona, ¿no?, que dice mucho de... Por eso están encantados aquí en Hoy Radio nuestros contertulios, claro que sí. ¿A que claro, sí, Emilio? Pero es que Pedro... Bueno, perdón. A mí me gustaría... A mí el debate no me ha sacado de nada, eso lo he dicho antes, lo digo ahora. A mí me gustaría que hubieran sido más... un debate más fuerte, con más salidas, sabiendo más de lo que se piensa hacer. Y luego, no es que yo me meta con los moderadores, no es esa mi intención. Mi intención es que a las preguntas a ti te las tienen que contestar. Claro, si se lleva pactado, que no lo sé, pues malo. Pero esas preguntas donde se hace hincapié, habría que hacerlas que las conteste. Porque es que, ya que es un debate, se le está dando tanto bombo y platillo de la academia, de esto y del otro, lo lógico sería luego que el telespectador, los que estamos aquí, poder ver y poder conjugar ese tema de decir, pues este me ha parecido mejor, este me ha parecido peor, este ha puesto a la misma salida los temas económicos de cómo se puede sufragar esto y lo otro, y manera de uno poderse medianamente convencer de unos y otros. Pero es que nos dejan, yo creo que la mayoría de los casos, peor, a mí como el de la película, RQR, y no avanzamos. Sí. Al contrario, luego te quedas, se queda la gente solamente diciendo, yo no me voy a mover de lo que tengo pensado que voy a votar, porque yo soy de progresista y voy a votar a los de siempre. Bueno. Por mucho que el otro me haya ofertado y no lo haya cogido lo que verdaderamente viene bien a los ciudadanos. Eso es lo que yo iba a decir en apenas seis minutitos, a ver si nos da tiempo a todos. Estamos a escasos días de esas elecciones. ¿Por dónde pensáis que van a ir los candidatos? ¿Van a captar esos indecisos, como también decís al principio? ¿Por dónde pensáis cómo van a caminar durante estos días? Y tenemos seis minutos solamente. José Miguel. Bueno, si en algo coinciden las encuestas que se están lanzando estos días, es que hay muchos indecisos todavía que no han decidido si van a ir a votar, y si van a ir a votar, qué voto es el que van a introducir en la urna el próximo domingo. Y por lo tanto, yo creo que no solamente el Partido Socialista, me imagino que los demás harán lo mismo, que intentar movilizar esos indecisos, porque la cifra es tan alta que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, yo creo que esa es la tarea de todos, porque además yo creo que es bonito que los ciudadanos ejerzan su derecho y que el día 26 vaya todo el mundo a votar, independientemente de la papeleta que quieran. Evidentemente, a mí me gustaría que cogieran la del Partido Socialista, igual que a José le gustará la de Unidos Podemos. Pero yo creo que eso es lo importante, y que todo el mundo el día 26 vaya a votar, para que realmente a partir del día 27 pues podamos tener un gobierno en este país que finalice con lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años. José, eso es lo que os gustaría a vosotros, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo que queda de campaña... Bueno, cada partido tiene, antes lo decía, y es normal, su retórica y su estrategia. Yo insisto en que creo que el escenario está un tanto polarizado y que eso sí que se ve, y que al final vamos a tener que elegir entre dos modelos. Y eso significa intentar mirar para adelante. Y las campañas nunca habían sido tan decisivas, en la historia de la democracia nunca habían sido tan decisivas como lo están siendo Ahora, quizá por algo que decía también José Miguel, porque es verdad que hay muchos indecisos y mucha gente que aún no sabe qué va a votar. La mejor solución para que la gente sepa y quiera ir a votar es que todo el mundo diga claramente algo que este escenario nos obliga. No solo cuál es su programa, que eso ya, insisto, lo pueden leer, sino en un escenario donde no va a haber mayorías absolutas, oiga, yo con quién voy a ir a conformar un gobierno, porque ninguno de los cuatro partidos que puedan tener, digamos, más aceptación va a poder gobernar solo. Creo que la clave de esta campaña y de esta semana es que la gente diga claramente, miren, mi proyecto de país pasa por aquí y lo voy a tener que hacer con estas otras personas o con estos otros partidos. Eso reduciría muchísimo la incertidumbre de esta semana. Carlos. Pues yo, partiendo de la base que no me gustaría el famoso sorpaso, por supuesto que no me gustaría. Lo siento, José, pero no me gustaría. No, no, pero está bien, tú tienes tus ideas. Son mis ideas, efectivamente. No me gustaría un gobierno del PP con Ciudadanos, pero cada uno, claro. Por eso las ideologías siguen viviendo. Pero todavía, ¿no? Creo que la clave y la táctica política va a ir dirigida a las provincias pequeñas, que hay 100 votos incluso pueden decidir un diputado. Creo, no sé, según la ley DOM. No hay tantas que pueda ocurrir eso. Un Teruel, un Ciudad Real. Pero en un margen de 1.000 sí que se van a de 1.000 votos sí que se van a decidir. Claro, sí, efectivamente. Yo creo que los políticos van a ir a eso, a intentar captar el voto este indeciso de las provincias pequeñas, de las demarcaciones pequeñas, para que esa diferencia llevársela a ellos, porque bueno, si se llevan un diputado más, bienvenido sea, porque va a estar muy justa la cosa para cualquier gobierno. Dos minutillos para Emilio. Bueno, a ver, yo lo que me gustaría que, ya lo he dicho antes, que vaya todo el mundo a votar. Es imprescindible que la gente se mueva y que vaya a votar. Me gustaría saber qué se va a hacer con mi voto, donde yo le vaya a meter, qué va a hacer ese partido con mi voto. Me gustaría un montón saberlo, porque eso me daría mi cancha o pie, igual que a muchísimos ciudadanos, si le meto en esa papeleta o lo meto en otra. Porque es que si no me encuentro ninguneado y engañado. Pues claro, mejor a mí me fastidia mucho, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, lo de Unidos Podemos. Pues que se me vaya mi voto a eso, pues me fastidiaría un montón. Y no lo digo por recelo, lo digo porque no lo veo. Y como no lo veo, pues lo estoy diciendo bien claro. Y por otro lado, hombre, al final te queda el dicho ese de a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Pero claro, ¿os imagináis ahora un gobierno en minoría del Partido Popular y con el PSOE, Podemos y sus otros emergentes por ahí? Pues íbamos a tener seguramente que unas navidades calientes, calientes, calientes. El turrón duro de Alicante, bueno, iba a ser, bueno, algo fuera de lo normal. Inviable. Y ese es el tema. Entonces, No. Puede ser perfectamente viable un gobierno en minoría. Sí, democráticamente es viable, pero claro, políticamente no. Pero se puede dar la circunstancia. Bueno. Si todo el mundo dice que no quiere unas terceras elecciones y se quita de engañar a unos y a otros, porque unos dicen, hoy se dice, no, que sea la lista más votada, y al cabo rato el mismo que ha dicho eso, me he equivocado, dice, no, en el que tenga más apoyos parlamentarios. Eso lo ha dicho Jordi Sevilla. Sí. Entonces estamos jugando siempre a equivocar al personal. Parlamentarios, no más votos. ¿Eh? Parlamentarios, que es distinto. Y entonces ahí está el tema, y si se deja de esa manera, y el Partido Popular parece ser, porque las encuestas también están hechas como se hace, se encargan, otros las pagan y otros las hacen, y al final también lo que uno quiere. Emilio, muchísimas gracias. Vale, pues ya, hasta el viernes. Un abrazo también. Un abrazo, Miguel Camacho, gracias. Y Carlos Muñoz, gracias. Diana, contigo seguimos hablando a continuación. El boletín informativo de las 12. Nosotros continuamos en el magazine de Odyssey Radio.